calificado de, que podemos calificar de infrahumano. Lo que nuestros contemporáneos parecen ignorar completamente es que un trabajo no es valioso si no es conforme a la naturaleza del ser que lo realiza. ¿Eh? Y si brota de una manera espontánea y necesaria, digamos así. Y mediante el trabajo el hombre se realiza como hombre, eso es el trabajo auténtico. En otros términos, dice Guénon, para que un trabajo de cualquier género sea lo que debe ser, es menester ante todo que corresponda en el hombre a una vocación, en el sentido más propio de esta palabra. Y cuando es así, el provecho material que puede legítimamente ser de él sacado no aparece sino como un fin completamente secundario y contingente, por no decir incluso despreciable, frente a otro fin superior que es el desarrollo y el acabamiento en acto de la naturaleza misma del ser humano. Por eso, dice, todas las sociedades tradicionales han relacionado el artesano, al artesano humano, con el artesano divino, operando con su verbo, con su intelecto, como el artesano divino. Y por eso dice el rol de la contemplación, porque el artesano divino, antes de crear el mundo, contempló en su hijo, e hizo en su hijo todo, primero en el orden ideal, luego lo hizo en el orden real, y de manera semejante el artesano de la tierra contempla y luego entonces hace su trabajo. Y eso diferencia, pues, de esta concepción puramente profana del trabajo, que no reduce a no ser sino una acción pura y simple, y que pretende incluso oponerlo a la contemplación. Por el hecho, agrega Guénon, de que el artesano humano imita la operación del artesano divino, participa en la obra misma de éste en una medida correspondiente y de una manera tanto más efectiva cuanto que es más consciente de esta cooperación. Y mientras más realiza por su trabajo las virtualidades de su propia naturaleza, más acrece al mismo tiempo su semejanza con el artesano divino, y más sus obras se integran perfectamente en la armonía del cosmos. Se ve cómo esto está lejos de las banalidades que nuestros contemporáneos tienen la costumbre de decir, creyendo con ello hacer el elogio del trabajo. Podemos concluir estas indicaciones, que sería fácil desarrollar, diciendo: la glorificación del trabajo responde a una verdad, e incluso una verdad de orden profundo, pero la manera como los modernos lo entienden de ordinario no es sino una deformación caricaturesca de la noción tradicional, llegando hasta invertirla en cierta manera. En efecto, no se glorifica el trabajo con vanos discursos, lo cual no tiene incluso ningún sentido plausible, pero el trabajo mismo es glorificado, es decir, transformado, cuando en vez de no ser sino una simple actividad profana, constituye una colaboración consciente y afectiva a la realización del plan del gran arquitecto del universo, del gran artesano. Entonces, ahí sí, glorificación del trabajo, el trabajo dignificante, pero no en el sentido en que lo entiende el hombre moderno. Asimismo, la moneda, parece raro esto, hay una degeneración de la moneda. Dice que la moneda en la sociedad tradicional, dice, en realidad, era también relacionada con el orden trascendente. Si bien era algo de la vida ordinaria, sin embargo, la moneda no era simplemente algo económico, dice, como se entiende en la actualidad, sino que, o sea, perteneciente por completo al reino de la cantidad. Si este punto de vista económico existe, dice, sin embargo, debemos decir que no es lo consustancial de la moneda, sino que es fruto de un proceso degenerativo reciente. La moneda ha tenido un carácter antes cualitativo, y por eso en la moneda se grababan, dice, símbolos tradicionales, y el que tocaba la moneda era como un sacrilegio. Dice así: el control ejercido por la autoridad espiritual sobre la moneda en la antigüedad, sea cual fuere la forma que adoptaba, no es un hecho limitado a la antigüedad, y sin salir del mundo occidental pueden encontrarse numerosos indicios que demuestran que este control subsistió hasta el fin de la Edad Media. En efecto, resultaría inexplicable de otro modo que en esta época ciertos soberanos hayan sido acusados de haber alterado las monedas. Si su contemporáneo lo consideraba como un crimen, hay que deducir de ello que no tenían libre disposición del cuño de la moneda y que al alterarlo por propia iniciativa se excedían en el ejercicio de sus derechos. Una acusación así hubiera carecido completamente de sentido si no se hubiera considerado que había un orden superior al de la moneda y que alterar la moneda era tocar lo que la moneda representaba, de alguna manera. tal degeneración, dice, cualitativa, de todas las cosas está íntimamente vinculada con la de la moneda, como lo demuestra el hecho de haberse llegado a estimar corrientemente a los objetos en base únicamente a su precio, considerado únicamente este como una cifra, una suma, una cantidad numérica de moneda. Más aún se estima un hombre por lo que vale. Un hombre vale tantos pesos. Se lo estima al hombre de manera cuantitativa. Ese es el colmo ya de la degradación de la moneda, que sirve para comprar las personas también. Sirve para comprar a los hombres. Ha perdido su carácter cualitativo, de símbolo, digamos así, de un intercambio, y se ha convertido en algo puramente cuantitativo. El hombre vale por su riqueza. Y los americanos, se ve que no los quiere mucho, el 2x3 los saca, han avanzado en esta dirección también, dice, al punto de que es corriente entre ellos decir que este hombre vale tal cantidad. Y así es, todo lo compran los norteamericanos. Cuando estaba en Roma, estaba en la Pietà, y se acercó uno a ver cuánto vale Moisés. Moisés lo puede llevar él, paga lo que sea, ponga los ceros que quiera, los dólares, todo vale, el hombre también vale, la moneda compra todo. Y un hombre es un éxito también cuando triunfa en sus negocios. No se dice que tiene éxito, sino que es un éxito, si se identifica con sus beneficios materiales. Asimismo, el juego ha perdido su sentido ritual. El juego en la antigüedad era una, en las sociedades tradicionales, era de alguna manera una imitación del libre juego de los dioses, como habla Homero en la Ilíada, me parece. Habla de eso, del libre juego de los dioses, o sea, el perder tiempo de los dioses, el jugar, digamos, el no estar ocupado en algo oprimente, ese juego, esa diversión, es imitada por el hombre. Así que aún los juegos, por serios que fuesen, tenían también cierta relación con este orden. Lo mismo el teatro. El teatro comienza desde lo sagrado, es impregnado de lo sagrado. Basta con ver Esquilo, Sófocles, basta con ver la Edad Media, los autos sacramentales, cómo el teatro nace de ahí con un sentido sagrado. Tenemos tiempo de exponer demasiado. Lo mismo la guerra también, dice él, la guerra, voy a leer lo que dice, desde el punto de vista tradicional, lo que da a la guerra todo su valor es que simboliza la lucha que el hombre debe llevar contra los enemigos que porta en sí mismo. Es decir, contra todos los elementos que en él son contrarios al orden y a la unidad. Por tanto, dice, la guerra, el fin de la guerra es conquistar la armonía, conquistar el equilibrio. Y esta es la conclusión normal de la guerra, es la paz. Se hace la guerra para lograr la paz. La paz que no es simplemente ausencia de balas, sino es equilibrio interior, armonía interior. Y por eso recurre Genón a la tradición islámica, creo que la frase es de Mahoma, que hablaba él de una pequeña guerra santa y de una gran guerra santa. La pequeña guerra santa es la lucha interior, la lucha del hombre, digamos, sano, virtuoso, sobre el hombre enfermo. Y la gran guerra santa era la gran guerra santa es la guerra interior. Y la otra es la pequeña guerra santa para Mahoma. Es decir, le da una importancia para a lo que nosotros aparentemente no le, al revés de lo que pensamos. Dice así Genón, en la tradición islámica, estos dos sentidos de la guerra, así como la relación que existe entre ellos, están expresados del modo más neto por un hadith dicho del profeta. Hemos vuelto de la pequeña guerra santa a la gran guerra santa. Volvía de una batalla. Hemos vuelto de la pequeña guerra santa a la gran guerra santa. Si la guerra exterior, pues, no es sino la pequeña guerra santa, ocurre, por consiguiente, que la primera no tiene sino importancia secundaria con respecto a la segunda, de la cual es solo una imagen sensible. Va de suyo que en tales condiciones, todo lo que sirve para la guerra exterior puede tomarse como símbolo de lo que concierne a la guerra interior, como es en particular el caso de la espada, etc. Bueno. Finalmente, la sacralidad de las ciencias. Advierte Genón que también en este campo de las ciencias ha habido un trasvase muy impresionante entre la tradición y la época moderna. La ciencia en las sociedades tradicionales era una ciencia dependiente del orden trascendente. La verdad, dice, es que ha habido desde los orígenes una degradación o descenso continuo de la espiritualidad a la materialidad, de lo superior a lo inferior, de las ciencias sagradas a las ciencias profanas, separadas de todo principio trascendente y justificadas solo por las aplicaciones prácticas a las que han dado lugar. Es decir, la ciencia moderna es una ciencia empírica, sirve, esa es la palabra, sirve, La idea moderna, pues, de que la ciencia brota de la experiencia también, de la experiencia sensible, viene de abajo otra vez, no viene de arriba, de la ciencia, de la metafísica que se refracta en las ciencias particulares, sino que viene de abajo, viene de la experiencia. El empirismo, justamente este grave error. La mayoría de las ciencias profanas, dice Guénon, no deben realmente su origen sino a restos, o se podría decir a residuos de ciencias tradicionales incomprendidas. Los profanos se han apoderado de fragmentos de conocimientos. La ciencia moderna que ha salido de allí no es propiamente sino la ciencia de los ignorantes. Ciencias, pues, tradicionales se caracterizan por su apego a los principios trascendentes, y las ciencias otras son las aplicaciones más o menos contingentes. Esto lo ha tratado muy bien en su libro La crisis del mundo moderno, Guénon, en donde muestra cómo en todas las civilizaciones tradicionales la intuición intelectual está en el principio de todo. La pura doctrina metafísica es lo esencial y todo lo demás son aplicaciones en los diversos órdenes de las realidades contingentes. Así pasa con las instituciones sociales, así pasa también con las ciencias. Las ciencias no son sino la aplicación de esos conocimientos trascendentes. Y por eso hay dos concepciones de la ciencia, la concepción tradicional y la concepción moderna. Por ejemplo, la física. La física para los antiguos no era sino una refracción de la llamada ciencia de la naturaleza, de la cual se aplicaba la física antigua, no es lo mismo que lo que se llama hoy la física moderna. La diferencia esencial entre las dos concepciones, la concepción tradicional relaciona la ciencia con los principios, como otras tantas aplicaciones particulares, y esa relación es lo que no admite la concepción moderna. Para Aristóteles la física solo era segunda con relación a la metafísica, dependía de esta. En el fondo no era otra cosa que una aplicación en el campo de la naturaleza de los principios superiores a la naturaleza y que se reflejan en sus leyes, etc. Bien, así que entonces el mundo moderno con la ciencia, el cientifismo, el positivismo y el agnosticismo ha cortado las raíces de la ciencia y ha reducido a los hombres a una docta ignorancia, en última instancia, porque proclamarse agnóstico de ese orden trascendente no es más que ser un profundo ignorante. No tienen, la concepción moderna quita todo interés a la ciencia porque la desarraiga de sus raíces últimas. Lo mismo dice la psicología. Tal como se entiende hoy día, esta psicología, fruto del empirismo anglosajón y del espíritu del siglo XVIII, no es ya el conocimiento profundo del hombre, sino de cada vez más del hombre, digamos así, del subconsciente, el freudiano y todo esto, es otra expresión. Las matemáticas también, dice, las matemáticas en realidad tienen un aspecto exotérico, pero hay un aspecto esotérico que es el sentido del número, el símbolo del número que hoy se ha perdido. Y así va recorriendo las distintas ciencias Guénon, aplicándole esta decadencia de las ciencias modernas, que no son sino solamente ciencias profanas y que no están incorporadas a ninguna ciencia sagrada. Por eso entonces, por ser ciencias profanas, son saberes de orden inferior, dice Guénon, que se mantienen a nivel de la realidad más inferior. Y en esto también hemos decaído, este saber ignorante, como lo llama, saber ignorante de todo lo que lo sobrepasa, ignorante de todo fin superior a sí mismo, como de todo principio que...